Esto es Mala Fama, Ritmo y Sustancia. Hacen causa porque baten que no soy estudioso, buena fama y menos trabajador. Todos se hacen buena fama estudiando y trabajando. Yo me hice mala fama escabeando y fumando. Soy mala fama, no tengo solución. Ni corro como vos. Soy mala fama de alma y corazón. No toca reja como vos. Bardo, porque baten que no soy estudioso, buena fama como mi hermano mayor. Él se hizo buena fama estudiando y trabajando. Yo me hice mala fama escabeando y fumando. Soy mala fama, no tengo solución. No me refugio ni corro como vos. Soy